yeah. Hit me tenor again, yeah. Yo, KBP, Diabolo in the house records. Dedicada para ti. Oh, oh, oh. Si, que lindo amanecer. Levantarme y ponerte bien. Abrazarte y darte muchos besos. Déjame contemplar tu desnudez, yeah. Quiero hacerte el amor único otra vez, bebé. Por favor déjate amar, quiero abrazarte una vez más. De mis brazos no te quiero soltar. Déjame contemplar tu desnudez, yeah. Quiero hacerte que el amor conmigo otra vez, bebé. Por favor déjate amar, quiero abrazarte una vez más. De mis brazos no te quiero soltar. Oh yeah, es que quiero ser tuyo. Deja la pereza y el murmullo. Tú y yo solito, yo al lado tuyo, hey. Yo al lado y eres dulce como un caramelo y eres bella. Como azul es el cielo, eres hermosa. Como un ramo de rosa, linda por fuera, por dentro preciosa. Mujer casi perfecta, así maravillosa. Quiero mostrarte un universo de cosas. Tu carisma me hace enloquecer. No sé si lo has notado, mujer. Yo tranquilo me relajo con tus besos. Eleva mi temperatura y me pongo tenso. Empiezo a desnudarte, besarte, tocarte. Me cambia la mente, me siento en otra parte. ¿Cómo te explico que contigo yo me siento bien? Chilling tranquilo, mami, tú me quitas el estrés. Solo contigo no hay otra que sabe. Me vuelves loco, tú tienes la clave. Déjame contemplar tu desnudez, yeah. Quiero hacerte que el amor único otra vez, bebé. Por favor déjate amar, quiero abrazarte una vez más. De mis brazos no te quiero soltar. Tú, eres tú la que me inspira y me cautiva, con su buena actitud me motiva. Tú, eres tú la que me inspira y me cautiva, con su buena actitud me motiva. Déjame contemplar tu desnudez, yeah. Quiero hacerte que el amor único otra vez, bebé. Por favor déjate amar, quiero abrazarte una vez más. De mis brazos no te quiero soltar. Uy, es mi tenorio again. En combination KBP, el terrorista. Otra más en mi lista. DJ Bolo in the house records. Yo don't know, yo big up too. Álvaro Indio, respect. Que dice el italiano, David Flores. SPS representing. Only his music. LFC Crew.